que se llama Manilo, que me quiere morder cuando lo miro. Y si no lo miro, se queda dormido arriba del televisor. Se despierta a las 6 de la tarde y me dice: papá, papá, tengo hambre. Va saltando hasta la heladera, se come una pera y se vuelve a dormir. Él sueña que es una mariposa que va volando de rosa en rosa. Él sueña que el viento lo lleva y se marea, y se marea. Después se despierta enojado, me mira de costado y se vuelve a dormir. Che, Manilo. ¿Qué querés, papá? Vení, que vino el tío. No moleste, estoy viendo la... ¡El tío! ¡El tío! ¡Vamos a comer! ¡Vení! Mmm, qué rico el tío. Ahí voy, ahí voy. No es para comer. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué haces? Perdón, papá. Nunca más voy a romperte ese jarrón, porque ya lo rompí. Tengo un cocodrilo que se llama Manilo, que me quiere morder cuando lo miro. Y si no lo miro, se queda dormido arriba del televisor. Yo lo llevo a pasear a la plaza y él me dice: viejo, volvámonos a casa. Yo lo llevo con la correa hasta la esquina y él me dice: papi, volvamos enseguida. Él sueña que es una mariposa que va volando de rosa en rosa. Él sueña que el viento lo lleva y se marea, y se marea. Después se despierta enojado, me mira de costado y se vuelve a dormir. Papi. ¿Qué? Papá. ¿Qué? Me venís a contar un cuento. Después. Papá. Después. Me da miedo después dormirme. Papá. Después. Papá. Después. Papá. Papá. Papi. Papá. Uy, qué rico se lo ve. Papá. ¡Pam! Perdón, papá.